En el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, en la jornada de este miércoles, vamos a hablarles de la celebración con motivo del Día del Petaquero. Ya saben que tendrá lugar este próximo lunes, 31 de mayo. En nuestra localidad tenemos, ya lo explicaba en otras ocasiones, dos días de fiestas locales. Uno de ellos está siempre adjudicado, 8 de septiembre, Día de la Patrona, y la otra fiesta local es el Día del Petaquero. ¿Cuándo se pone? Pues en esta ocasión ha caído el 31 de mayo, que es el último lunes del mes de mayo. Un puente festivo para disfrutar todos los ubriqueños, para descansar o para vivirlo como cada uno estime oportuno, pero eso sí, para recordar el motivo, ¿no?, de celebración. Y eso es lo que ha hecho la Delegación de Comercio con una campaña que no solo pretende rememorar el Día del Petaquero, sino también promover e impulsar las compras en el comercio local. Remedio Trujillo es la responsable de esa campaña, con ella vamos a conversar durante los próximos días. Remedio, los próximos minutos. Muy buenos días, Remedio. Buenos días, Rocío. Los próximos días no vamos a estar hablando porque si no va a ser mucho. No, porque no vamos a estar. Sí, los próximos minutos. Y te quería comentar eso, ¿no? El hecho de que realmente la campaña de comercio va a ser lo único que vamos a poder tener para conmemorar, de cierto modo, el Día del Petaquero, ¿no? La pandemia nos ha marcado un poco las actividades que se pueden y no se pueden realizar. Y en principio, pues vosotros desde Comercio, que siempre habéis estado muy activos, especialmente además en tiempos de pandemia, y también ahora, ¿no?, para conmemorar el Día del Petaquero, esta fecha tan especial para los ubriqueños. Sí, nosotros, como tú bien has dicho, desde la Delegación de Comercio hemos estado campaña tras campaña en estos últimos momentos en estos días de pandemia, y en esta ocasión no podíamos faltar para hacer algo tan especial para el Día del Petaquero, que nunca se había celebrado. Y era un momento también de celebrar este día tan especial, apoyando a los comercios también, así que habíamos hecho, pues, como se suele decir, dos para un tiro, ¿no? Pues conmemorar el petaquero y ayudar a los pequeños y medianos comercios de la localidad. Se ayuda al comercio local, se conmemora el Día del Petaquero y además también se reconoce un poco la labor de diseño de la ubriqueña Lidia Pérez con esa patacabra, ¿no?, que ella ofrece y que van a ser el premio de la campaña que habéis organizado este año. Sí, el premio son 6 patacabras que se van a sortear el viernes, día 28, quiero decir que todavía están a tiempo de depositar sus tickets de compra, como bien he dicho, de los pequeños y medianos comercios de la localidad, librería, panadería, carnicería, todos los pequeños comercios, y hasta mañana o en horario de oficina de turismo pueden todavía echar sus tickets. Son 3 tickets por persona, así que aún están a tiempo de poder entrar en el sorteo de esas patacabras, como bien has dicho tú, que ha diseñado Lidia y que creo que son espectaculares. Es una manera además también, bueno, pues de sumarse, ¿no?, a esa celebración con motivo del Día del Petaquero y de promover, como decíamos, el comercio local. Hasta el 27 de mayo está abierto el plazo para depositar los tickets en la urna habilitada en la Oficina Municipal de Turismo. Y es, como tú bien indicabas, muy fácil, ¿no? Se compra en cualquier establecimiento, nos guardamos el ticket, vamos a la Oficina de Turismo y lo llevamos así hasta 3 veces, ¿no? Exactamente. Es tan sencillo como eso, pedir tu ticket en tu comercio habitual, boterillo, dentelillo, panadería, carnicería, pescadería, cualquier tienda pequeña de ropa, de calzado. Vamos, y depositarla, nada más que poner tu nombre y tu número de móvil, y puedes llevar hasta 3 tickets por persona y participar en el sorteo. Por eso te he dicho que es tan sencillo como llevarlo allí a la oficina de turismo y rellenar tus 3 tickets, que tienes 3 opciones. No tres patacabras, ¿vale? Tres opciones de que te toque. No te va a tocar 3 premios. No. Pero vale. Sí que tienes 3 opciones, 3 oportunidades. De poder conseguirla, claro que sí. Además, es muy fácil. Y la oficina de turismo es un lugar muy céntrico, que pasamos todo, ¿no?, en un momento u otro, así que nos podemos acercar con los tickets y llevarlos para incluirlos. Desde el 4 de mayo está abierto el plazo para poder presentar esos tickets. Y bueno, la urna está cerrada, no sabemos cuántos son, pero Reme, muchísimo, ¿no? Hay muchísima participación. Muchísimo. La verdad que es una participación muy grande. No te puedo decir son 2.000, 3.000, pero es que es una barbaridad. La verdad que sí, la gente le ha gustado lo que es la campaña. También agradecemos nosotros que participen comprando en los comercios locales. Así que, como te he dicho, estamos muy contentos tanto por la participación como la acogida que ha tenido esta campaña. El sorteo será ya el viernes, ¿no? Sí, el viernes a las 12 en la misma oficina de turismo, si alguien le apetece Sí, no lo veo, bueno, no voy a hacer un llamamiento, voy a hacer cosas para que vaya un montón de gente. Y no se puede ahora por la situación, pero va a ser grabado, que lo van a poder ver, pues, aparte de vosotros, como medio de comunicación, que también vaya hasta allí, ¿vale? Que lo pueden ver después. Que vea que sin trampas de cartón. Vamos a recoger de luego el nombre de los seis ganadores de esas seis patacabras, ¿no? que se van a sortear. Y luego la entrega del premio a posteriori. ¿Hay alguna fecha o todavía no se ha barajado? No, porque mira, no, vamos a dejar un par de días, unos días, porque suele ocurrir como en otras campañas. Tú sabes que aunque está en el premio, tarda la gente en venir, pues entonces vamos a poner un día más. No va a ser día del petaquero exactamente porque mucha gente se marcha. Entonces no queremos, queremos que fuese ese día, la verdad, la entrega. Pero como sabes tú, muchas personas pues se quieren aprovechar esos días para irse y no, entonces no, lo vamos a dejar para la semana siguiente. Una vez que ya estemos localizados las seis personas, pues ya quedaremos un día por la tarde o cuando sea y ya entregaremos. Claro, la celebración del Día del Petaquero, bueno, pues ese día hubiera sido más especial, ¿no? Organizar algún acto de estas características y eso podría ser una oportunidad, claro. Pero es verdad lo que tú dices, ¿no? También igual le acaba fastidiando la salida, ¿no? Que puedan llevar a cabo, que muchos son los que aprovechan, ¿no? Esos días para descansar en otro entorno y bueno, pues es perfectamente razonable, ¿no? El postergar esa entrega de premios. Sí, y pues por eso te he dicho, porque alguna gente pues aprovechará esos momentos para irse a algún sitio y entonces me he dicho, bueno, cuando estén las seis personas ya localizadas, un día por la tarde lo llamamos y quedamos y ya, porque también es por el trabajo también de aquí, que la mayoría trabajamos por la tarde, o es verdad que ahora muchas fábricas no trabajan, entonces puede aprovechar el día, un día, una tarde para entregar el premio a los seis agraciados. Y bueno, hay que decir también que esta es una campaña, pero en paralelo también a través de las redes sociales se pretende dar un poquito más de impulso ya no solo al comercio local, sino a la otra parte, a la parte de la conmemoración del Día del Petaquero. ¿Cómo? Pues con un hashtag, Día del Petaquero 2021, donde se invita a todas aquellas personas que quieran a, bueno, pues no sé, realizar algún tipo de publicación en redes pues sobre esta conmemoración, ¿no? Sí, como bien tú has dicho, puedes llamar una fotografía o lo que quiera, una dedicatoria, ese día acá. Mira, ahora mismo me está acompañando. Estamos escuchando las patacabras. Sí, es que tienen unos días para poder felicitar a todas las personas que conozcan de este gremio, que es la mayoría, el 99% de los uriqueños estamos conectados con este gremio y pueden felicitarlo con el hashtag que bien tú has dicho, Día del Petaquero, almohadilla, Día del Petaquero 2021. Que hagan fotografías, imágenes antiguas, lo que quieran, pues que las suban a las redes, que es algo muy bonito. Yo creo que felicitar a todos los uriqueños o el 99%, como te he dicho, por ciento de los uriqueños que pertenecemos a ese gremio, pues un acto bonito también por parte de del pueblo. Claro, y bueno, pues desde sus herramientas de trabajo, ¿no? Que le pueden echar una fotografía, estas con las que están todo el día trabajando, como esa patacarva que estamos escuchando nosotros de fondo, pues mira, desde eso, ¿no? Por ejemplo, hasta, bueno, pues no sé, lo que le inspira a cada uno, ¿no? Que pueda suponer a ellos, significa para ellos tener especial relevancia, ¿no? Con motivo de esta jornada del Día del Petaquero. Claro, como te he dicho también, una imagen antigua de exacto. Alguien de su familia que quieren eso. Recordar y dedicarle este día tan bonito, pues también lo pueden hacer todo lo que quieran y es más que nada, como tú bien has dicho, para rememorar este día tan importante para todo el pueblo. Claro que sí. Bueno, pues el Día del Petaquero se conmemora desde Comercio este año con esta campaña que promociona la compra en el comercio local y al mismo tiempo, bueno, pues se entrega a seis ganadores, seis estupendas patacabras, un diseño, ¿no?, elaborado por Lidia Pérez para conservar y para mantener y luego, por otro lado, pues esa campaña en redes sociales para que entre todos hagamos esta celebración, hagamos una, tema común, ¿no?, en torno a esta celebración el próximo lunes 31 de mayo con festividad, el Día del Petaquero en nuestra localidad. Claro, y que se dé a conocer en diferentes lugares de Andalucía, del mundo, de lo que hacemos con las manos nosotros, que se vean, por eso he dicho lo de la fotografía, para que vean lo que nosotros hacemos, que no eso no sale ellos si se echan en una sartén y salen, sino que nosotros tenemos muchas horas de trabajo haciendo esas preciosidades o estas artesanías tan maravillosas que hacemos los ubriqueños, sin que por eso digo que lo vean, que se noten que lo que hacemos aquí en Ubrique, en este pueblo. Se promociona muchísimo el sector de la piel de Ubrique, pero quizás a otros niveles, y la parte del trabajador, del que hace realidad ese producto artesanal, pues bueno, a veces queda en un segundo plano, ¿no? Y es lo que tiene más valor en realidad, ¿no? Así que ahí queda también esa intención por parte de Comercio con ese hashtag Día del Petaquero 2021 para felicitar esta jornada. Remedio, ¿qué más nos queda por decir? Que todavía pueden participar en la campaña, ¿no? Pues que participen, todavía que queda un día y medio, así que todavía están a tiempo. Como te he dicho, hasta mañana jueves, a horario de oficina de turismo, pueden echar su cita en la urna, así que se animen, que todavía están a tiempo y pueden participar con los 3 tickets por persona. Mira si tienen tickets para poder echar, porque ¿quién no va a la carnicería, panadería, frutería, la librería, comprar cualquier otra ferretería? Es que hay tantos comercios diferentes que puede cualquiera de ellos puede participar en ello. Pues ahí animo a la gente. Todavía tiene la oportunidad de participar y de conseguir esa patacabra para conmemorar este especial Día del Petaquero. Remedio Trujillo, delegada municipal de Comercio, muchas gracias por informarnos. A vosotros, Rocío. Buen día.